cola se va insurreccionando. ¿Cómo puede? Pero la resurrección es más difícil. Los pensamientos no definen quién eres, y por lo tanto no debes quedarte atrapado por ello. No estamos tan lejos de tomar una decisión que nos lleve a vivir en la calle. Caperucita, ¿a quién tienes miedo? Fue difícil la respuesta, no sé por qué, pero lo fue. Fingí que había un lobo frente a mí, y no lo había, era complicado. Tengo la lengua afilada, pero me tenían que dar una subvención por la alegría. No estamos tan lejos de tomar una decisión que nos lleve a vivir en la calle. Caperucita, ¿a quién tienes miedo? Fue difícil la respuesta, no sé por qué, pero lo fue. Fingí que había un lobo frente a mí, y no lo había, era complicado.